6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio 800 de las 6 de la mañana. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de más de 800 capítulos hasta este momento. Y estamos a solo 200 de llegar a nuestra meta de publicar 1000 podcasts. Un podcast diario con 6 canciones para empezar el día. Hola, mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía y positivismo el nuevo día. La selección musical de hoy ha sido especialmente preparada para que nuestro día empiece con mucha energía y de forma positiva. Los dejo con la selección musical de hoy, que la disfruten. Estamos de vuelta en su programa Teclas Chapinas. A continuación, una bella melodía del maestro Gumersino Palacios, Lágrimas de Telma. Thank you.